se jodó y gula tuvo. Al aire bueno se mase jona churiga rojo. Con un miro a cujule un y eso tuvo. Sabia, lay boa sama se hola chiburo tua.